Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, iniciamos aquí este ciclo de Junín Elige. En este año 2019, año electoral, año donde, como todos lo dicen, definimos el futuro para los próximos 4 años a nivel local, provincial y nacional. Y por supuesto comenzamos esta ronda de invitados que tiene que ver con los precandidatos, primero para la intervención de las PASO el 11 de agosto, y donde estaremos encontrándonos los lunes y jueves a partir de las 20 horas aproximadamente aquí en Mestiza, en todas las plataformas digitales y por supuesto también en la frecuencia del 101.7. Abrimos este ciclo con los precandidatos de Nuevo Más. Les preguntaba fuera de micrófono si eran un frente y me decían que no, es un partido político, porque bueno, la tendencia fue frente, me decía Chiche Manzano, que tuvo el intento, ¿no? El intento de unificar la izquierda fracasó. Ajá. Por lo menos se intentó. Sí. Marcelo Gieco es el precandidato a intendente de Nuevo Más. Buenas noches. Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Decíamos Manuel Tomás, Chiche Manzano. Sí, buenas noches y gracias por el espacio. Segundo precandidato a concejal. Cuando me decía Manuel Tomás, suena más Chiche, ¿no? Sí. Y Luis Donadío es el primer precandidato a diputado provincial de nivel de cuarta sección electoral. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, comenzamos un poco. La idea es que los vayan conociendo, los oyentes, los juninenses sobre todo. Primero hablar de una reseña de qué es el Nuevo Más. Me decía, no es un frente, decíamos, es un partido político. Decía, como decía Chiche, a pesar de que se hicieron los intentos de conformar una izquierda unida, no, lamentablemente quedaron en eso, en intentos. Pero bueno, ¿qué es Nuevo Más? Bueno, como decía Chiche, hay reclamo de la unidad de la izquierda, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta al FIT, a Del Caño, de ir a unas PASO con un programa común, que hay bastantes coincidencias. Bueno, lamentablemente no se pudo concretar. Para estas elecciones nosotros, y entendemos que es una de las causas por la que no se pudo concretar el frente, llevamos como precandidata a presidenta a la única mujer de todas las fórmulas presidenciales. Nos parece importante porque este es el país del Ni Una Menos, de la Marea Verde. Es un movimiento que tiene repercusiones internacionales en todo el mundo. El movimiento de mujeres tiene como referencia el movimiento de mujeres en la Argentina. Es un movimiento que ha sacudido viejas estructuras, que se expresa en la calle, que expresa una nueva generación que sale a la vida política. Y nuestra precandidata no solo es mujer, sino que es parte de este movimiento de mujeres activamente. Tiene una larga trayectoria en el movimiento de mujeres. Fuera una mujer la que fuera precandidata a presidente, entendió eso, lo que no pudimos concretar la unión, que es un reclamo de muchos sectores populares y trabajo. Nosotros no, que levanta la bandera del socialismo y que en estas elecciones particularmente trata de expresar la de los trabajos, mujeres y la juventud. ¿El nombre de la precandidata a presidente? Es Manuela Castañeira. Uh-huh. Es joven, creo que es la precandidata más joven. Y bueno, una cosa que marca, digamos, que no es anecdótico que sea mujer, en la oficialización de las boletas, otra boleta presidencial tenía un triángulo verde, como el movimiento de mujeres. La famosa boleta que vi, sí, de la discordia, ¿no? Sí, y esa boleta fue impugnada con un criterio, nos parece, la justicia elitista, ¿no? Porque la jueza dispuso, no es este el lugar donde se hay que discutir el aborto sí o el aborto no, es en el Parlamento, así que O sea, nos parece totalmente arbitrario que un juez se quiera poner por encima de la sociedad y decidir, una jueza en este caso, y decidir, te decía, dónde y cómo la sociedad tiene que discutir un tema tan sentido que movilizó a millones, como el tema del aborto legal en la Argentina, que provoca tantas muertes, y que entendemos nosotros en la calle se ha expresado en las movilizaciones una gran mayoría social por este punto. Entonces, digamos, Manuela también es una férrea defensora, y nuestro partido, del derecho al aborto, del derecho a la mujer a decidir, como última instancia de una situación que plantea para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque lo que se está discutiendo es no, como se plantea falsamente, aborto sí, aborto no, es el derecho de la mujer a abortar, y en la Argentina hay aborto ilegal. Y el que tiene dinero o la que tenga dinero se lo puede hacer en condiciones de salubridad adecuadas, y la que no tiene dinero se expone a la muerte. Entonces, digamos, repito, el aborto existe, es causal de muchas muertes de mujeres en la Argentina, y una de las banderas, una de las principales banderas que traemos a la sociedad de esta campaña electoral, levantar bien fuerte la bandera del derecho al aborto legal en el hospital. ¿Cómo? Sí. No, yo te quería aclarar que no es que quisimos imponer como candidata a presidente a nuestra compañera, sino que ofrecimos elecciones internas, que no fue era que queríamos nadie. Las PASO, digamos, dentro de ese hipotético frente. Exactamente. Que no llegó a concretar. Exactamente, esa era la idea. Decía, bueno, ¿cómo llevan un poco las plataformas, la idea del Nuevo MAS a lo que sería la aspiración de una ciudad como Junín, en la óptica de ustedes, los proyectos, objetivos, qué sería diferencias? Sí, bueno, ahora de los partidos mayoritarios, distinto tipo, si no lo queremos definir como promesa, propuestas, uno escucha, vamos a hacer un plan de viviendas, vamos a generar la producción y generar puestos de trabajo, porque el trabajo es el gran ordenador social. El oficialismo dice para que Junín siga creciendo. Nadie explica cómo. Van a lograr viviendas, van a lograr nuevos puestos de trabajo, que se radiquen industria en la ciudad. Lógicamente nos parece que lo más chocante es lo del macrismo, porque mientras el país se hunde, en sus 4 años de gestión, 3 años con recesión, el Producto Bruto per cápita es menor a los niveles del 2011, el empleo asalariado privado es menor a los niveles del 2015, tenemos inflaciones como hace 15 años, porcentaje de inflación como 15 años no es, el índice de desocupación supera los 2 dígitos, tiene más del 10%. La deuda del gobierno se incrementó un 70%. O sea, el macrismo ha sido un absoluto fracaso, ha hundido al país, ha deteriorado. Y el intendente nos dice que quiere que Junín siga creciendo. Junín no está creciendo, porque Junín es parte de la Argentina, no es una isla. Y los recursos que cuenta la municipalidad de Junín, casi el 60% provienen de coparticipación de impuestos provinciales y nacionales. Mientras la economía se continúe achicando, la ciudad va a recibir menos impuestos por ese carácter. Entonces, partimos de decir que es imposible desconectar a la ciudad del resto de la Argentina. La ciudad tiene los mismos problemas que tiene el resto de la Argentina. Vimos hace poco, en pleno centro, casi una cuadra de jóvenes haciendo cola para un puesto de trabajo. La precariedad laboral, que en la Argentina se calcula en el 50%, es la que hay en Junín. Los tarifazos son los que sacuden a la Argentina. Gas Junín, a pesar de ser una empresa municipal, no solamente aplica los mismos tarifazos, cierno, corta el gas a los vecinos que no le pueden pagar, como si fuera una privatizada. Entonces, lo que nos Queremos diferenciar, reconocer la realidad tal cual es. O sea, el próximo gobierno, sea del signo que sea, tiene que enfrentar una deuda de 135 mil millones de dólares. ¿Cómo lo van a pagar? Sin los 50 mil millones que ya prácticamente en su mayoría puso el Fondo Monetario. O sea, esa situación parece que no hay que tenerla en cuenta y hay que hacer propuestas, pero sin explicar cómo se van a financiar. Nosotros uno de los puntos de distinción que tenemos es partir de reconocer que no se le puede pagar al fondo y reactivar la economía, mantener la salud pública, hacer obra pública, que el salario real de los trabajadores no se siga comiendo por la inflación. Entonces, hay que elegir, digamos, o el desarrollo de la sociedad o pagarle al fondo. Hay el que crea que esto es demasiado tremendista, hay que mirar el ejemplo de Grecia. Años de ajuste en Grecia, con salvataje del fondo, el Fondo Monetario fue parte del salvataje a Grecia, salvataje entre comillas, y hoy Grecia se encuentra con un producto bruto 25% más chico de lo que era hace 10 años, porcentajísimo. Gran parte de su población joven emigró, el salario real bajó, la jubilación, la edad jubilatoria aumentó. ¿Para qué? Para seguir teniendo la misma deuda que tenía hace 10 años. Entonces nosotros, un punto de ruptura me parece que es tener en cuenta esta circunstancia, que no es teórica, no es que es un libro de marxismo. Es reconocer en la realidad que si se quiere cumplir con el fondo, esta situación que hoy atraviesa la Argentina se va a profundizar. Y si se quiere cumplir con los trabajadores, pagar la deuda, reactivar la economía, que haya más puestos de trabajo, no precarios, no en negro, sino con todos los derechos, va a haber que dejar de pagar la deuda. Me parece que ese es un punto central que hace no solamente al diagnóstico, sino a partir de ahí decir, bueno, de esta manera nosotros presentamos una propuesta que incluye también la eliminación del impuesto al salario, que es una promesa de todas las campañas electorales de todos los partidos, pero después salen con la excusa que la situación no era como la que habíamos previsto, o pasaron cosas, como dice Macri, ¿no? Que le echa la culpa al tiempo, al mundo, a Turquía. La culpa está siempre afuera, no tiene nada que ver con los programas de gobierno y quienes también los productos de la canasta básica. Los grandes empresarios dicen, en Argentina se paga mucho impuesto. Nosotros decimos, sí, se paga mucho impuesto, pero son los trabajadores los que pagan mucho impuesto. Porque pagan sobre la luz, sobre el gas, sobre el teléfono, sobre la comida, sobre la nafta, sobre el guardapolvo, sobre... Entonces, nos parece que eso hay que cambiarlo. Son las grandes empresas sobre las que hay que... impuestos, y de ahí, dinero... para triplicar el blood. Manuel, un poco básicamente, ¿cómo sería el acompañamiento tal de Nuevo Más? Es una compañera trabajadora judicial. Andrea López. Me olvido por él. Un poco preguntaba cómo es el rol que ustedes le dan al Consejo Deliberante. Y un poco cómo acompañarían cómo consideran que debe acompañar una gestión de gobierno desde el Consejo Deliberante, cuál debe ser ese papel que deben cumplir los ediles, ¿no? El nuestro sería más que nada una función de control, denuncia, porque todo lo que vemos está todo arreglado y todo para mal. Más que nada corríamos todo lo que está pasando y las cosas que pasan. ¿Ese papel se está cumpliendo o no actualmente? Actualmente no. Después las denuncias quedan en nada. De la noche, y luego seguimos también para algunas preguntas tenemos para el precandidato, no se va a salvar, el precandidato a diputado provincial en la cuarta sección electoral. Que cumpla, que vino recorriendo. Ahí está, perfecto. Vamos entonces al encuentro con la música y luego seguimos en esta primera mesa de mesa. Thank you. tenemos algo diferente en lo que pensar a cada momento. Todos tenemos totalmente distintas, por lo menos en algo. Pero no tengo la más remota idea de qué se trata ni cuál es la razón. ¿Qué es lo que provoca? En Mestiza Junín, dialogando con la gente de Nuevo Más, Marcelo Gieco, el primer, perdón, el precandidato a intendente, Manuel Tomás Manzano, segundo precandidato a concejal, Andrea López, es la primera precandidata a concejal en este espacio político, y ahora el turno de algunas preguntas para compartir con Luis Donadío, que es el primer precandidato a diputado provincial en la cuarta sección electoral. Él es de Chivilcoy. Hoy te has venido a Chivilcoy para acá, para estar en esta nota. Así es, hacer campaña con los compañeros. Luis, bueno, un poco estaba a Marcelo y a Manuel. Marcelo en el orden de como un cargo ejecutivo, Manuel para un cargo legislativo y el tuyo también un cargo legislativo. ¿Cómo llevarían estos proyectos, objetivos no más? ¿Cómo lo traslucen, lo traducen? ¿Cómo lo traducen la cuarta sección electoral, ¿no? Hay una cuestión de orden con algunas cosas. Porque vos escuchás y se plantea lugar esto, para este lugar lo otro, y es imposible poder traer una solución real si vos se le está mintiendo a la gente. Lo que te decía Marcelo hoy, cuando te hablaba, planes, y cuando estás inmerso te pasa. Entonces, primero que te lleva a pensar en el que están haciendo la campaña. Prometen otro. La nueva política lo promete desde un... con un discurso que es desde la vieja puchás a todo el sector del oficialismo, es encontramos el camino. Es una discusión que se daba ya en los 70. El camino del desarrollo no se logró porque nos desviamos de las pautas originales de crecimiento del capitalismo. Entonces venía otro y reordenaba esa cuestión y ahora encontramos el camino. Y ahí aparecen los ciclos y demás. Entonces siempre la culpa era nuestra que nos desviábamos del camino. Ahora encontramos el camino y cuando encontramos el camino, el contexto general mundial nos atraviesa y entonces no nos... O sea, es la fantasía y la mentira permanente. O sea, la política de los partidos atravesados por... es así de claro. Me planteas qué rol jugamos nosotros, y nosotros jugamos el rol de plantar bandera. Hoy lo hacemos en este programa, hace un ratito lo hicimos en la calle, haciendo estas denuncias, llevando a la compañera Manuela Castañeda, que no es un dato menor lo que te decía Marcelo hoy, es la única mujer precandidata, mujer de 34 años, joven, mujer, militante feminista de hace muchos años, no que se subió a la ola cuando la ola estaba en alza. Y lo que pasa en Junín pasa en la región. Yo vengo de Chivilcoy, pero antes de estar en Chivilcoy, del lugar donde soy originario, tuve 35 años viviendo en La Plata y trabajando en Quilmes Judicial, y he visto todo el del conurbano. Y cuando vengo a Chivilcoy, el año pasado, me encuentro con que una de las grandes estaba cerrando. Y compañeros entre 25, 30 y 32 años que ya estaban en la calle. Compañeros que estaban endeudados, que estaban con contratos de alquiler, con la moto en cuotas. Resultaba muy, muy práctico ver cómo la avenida Mitre de Chivilcoy en un momento del día era copada por las motos. Y toda la avenida era... Eso Argentina no es rentable, me voy de Chivilcoy. Y así quedó la gente. Puede prometer el intendente, sí, las condiciones generales, planes de vivienda. O sea, está mintiendo. Eso a la gente es desde la mentira absoluta. O sea, lo que sí podemos ver desde la legislatura provincial son cuestiones que tienen que ver con algunos años, como los compañeros, como la salud, como los compañeros judiciales. Fisación que se viene desarrollando en el Poder Judicial, pero no del salario de los jueces y de los cortesanos. Se caen ascensores en Mar del Plata. Compañeros del quinto piso del edificio de Quilmes trabajando en 2 grados bajo cero sin calefacción. Compañeros sentados arriba de causas. O sea, en distintos lugares. Y la demanda de justicia da cuando va a un juzgado de la... Tanto ve a algunos señores... En el medio hay miles de trabajadores pauperizados. Miles de trabajadores que hoy inclusive ganan menos porque están por debajo de la línea de pobreza. De los trabajadores judiciales. Trabajadores judiciales, trabajadores de la salud, el sistema de salud está absolutamente precarizado. Yo tengo familiares que son trabajadores sociales y que están con contratos precarizados. Trabajadores en muchísimos sectores están de cuando se muere Zacarías a 5 cuadras. De la Casa de Gobierno. El Estado provincial está ausente cuando se cae un ascensor en un edificio público. Y en ese ascensor, Iván, está ausente las unidades carcelarias, son ausente cuando son cada vez más la gente que va a los juzgados de paz por cuando no pueden llevar cuota alimentaria con su compañero porque vienen los desalojos. O sea, el Estado ausente en la materialidad, en lo concreto de todos los días. No es una abstracción. Ahora, si vos me decís, venimos y prometemos vivienda, puestos de trabajo, bla, bla, bla, bla, suena divino, más de uno hasta puede sentirse encantado con la voz que nosotros tenemos, ¿verdad? Si no rompes con el fondo, y esto es algo, yo soy de un... En la década del 80, cuando nosotros empezamos a militar, la consigna era el no pago de la deuda externa. Y la respuesta que nosotros tuvimos en ese momento era que con la democracia se vive, se come y se educa. dos años después, era imposible comer, educar, vivir, porque la gran espada de Damocles que teníamos era la deuda externa. Este gobierno nos está llevando a una situación inclusive peor que eso. Peor que eso. Entonces, todo lo demás es fantasía. Escuchás al presidente ayer y está en el plano de la fantasía. Vienen 20 años de crecimiento sostenido. Con los datos que te daba Marcelo hace un rato, de vencimientos y pago de deuda externa. Entonces, prometerle a la gente un plan de vivienda en ese contexto general es estar mintiendo. Es estar mintiendo. Presentabas este cuadro de situación, enfocando un poco el Poder Judicial, también otros aspectos de otras actividades, y acá entonces se me ocurre tiene mucho que ver eventualmente el rol del legislador a propiciar algún tipo de leyes vinculadas a la atención de estas problemáticas que vos, ¿no?, de brindar soluciones, una herramienta legal muchas veces, ¿no? Yo creo que una que podemos tener nosotros, la ciudad de La Plata, están siendo dos reprimidos, familiares de las chicas víctimas de los femicidios, ser la voz y la trinchera de ese lugar. No es estar en oficina de ningún palacio junto a las compañeras en la Plaza de Mayo luchando por el aborto, junto a los compañeros de Cocarne con baleados, oprimidos. Desde ese lugar construirse, no a la inversa, sino es lo mismo, es la misma lógica que la del principio. De lo particular a lo general, y yo no me construyo desde el Palacio Legislativo hacia la calle, sino desde la calle hacia el Palacio Legislativo. Y ahora es al revés. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Hace un ratito nosotros lo hablábamos. Preguntale a cualquiera de los legisladores si sabe lo que cuesta el litro de leche. Si sabe cómo se carga la SUBE. Una ley que ellos votaron. Pero no sabe lo que gasta un compañero en trasladarse para ir a trabajar todos los días. Durante 28 años me trasladé. Todas las vicisitudes que te puedas imaginar en el tren Roca. ¿Vos pensás seriamente que algún legislador conoce cómo es el traslado de miles y miles de trabajadores y vienen en sus lugares de trabajo, en qué condiciones lo hacen? La legislación es una abstracción. Termina siendo una cosa que para ellos puede estar bien, puede estar mal, puede estar más o menos. O sea, es perder contacto con la realidad. ¿Qué derecho tienen los ciudadanos argentinos? Eso fue hace un año. Decir, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? Ninguno. Poner el voto en las próximas elecciones y así sucesivamente. Nosotros creemos que eso es una cosa, una lógica que hay que cambiar. Opinamos una sociedad donde la gente pueda debatir, tener derecho a opinar todos los días, ¿no?, cada cuatro años, y también impulsar mecanismos como la revocación. No puede ser que vos fuiste electo, haces todo lo contrario de lo que planteaste en tu campaña y listo, nadie te puede tocar. Parece que la revocatoria popular es un punto fuerte, pero no solo. Lo que planteamos nosotros es una sociedad que pueda discutir cómo enfrentar sus problemas. Si vos, el techo de tu casa se está viniendo abajo, tu esposa mágicamente de afuera arreglártelo. Y en el país pasa lo mismo. Otro ejemplo muy claro, los dinosaurios del Senado de la se atribuye por sobre cientos de mil calle mujeres planteando el derecho a decidir sobre su democracia. Aparte, entonces nos parece que eso no es democracia. O sea, hay una mayoría social para Z, ¿no? Hay una mayoría social que se expresó por el aborto en la Argentina, se expresó en la calle, no un día, sino a lo largo de toda una campaña. Y los señores senadores eligieron olímpicamente ignorar, hacer lo que les parece. Nosotros esperamos otro estado donde el eventual legislador exprese la voluntad popular, no su voluntad particular. Vamos a ir a... Sí. No, te quería decir, vos pensás, ahora, entonces, ante semejante crisis, y la fuga fue de pocos. Si lo que nosotros estamos planteando de manera concreta es construir una agenda desde los trabajadores. Y que por primera vez en la historia, quien que tiene que pagar la crisis, que la crisis la paguen aquellos que fuga de capitales del último año, de aquellos que en los 80 privatizaron, tenían la deuda privada y la estatizaron con caballos. Entonces, ellos alguna vez se tienen que empezar a hacer cargo de las cosas. La agenda pública tiene que ser otra. Entonces, voy a decir, ¿desde qué lugar nos construimos? Que la agenda pública sea la de los trabajadores, no la de una minoría transformándola en mayoría por autoproclamación. Vamos a ir a una pausa musical, los minutos finales de este primer programa de este ciclo, y ya después nos reencontramos musical para los minutos finales y las reflexiones finales. Entonces, ¿quién dijo que la cultura olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas. Su cuna creció vigorosa, masticando tripas, desarrollando lenguas, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu fe. Muriendo a latigazos, hospitales saturados, pobre ríos infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza y sin pudre. Últimos minutos de este primer encuentro, tomaba un apunte de algunas frases que me quedaba con al final, que es para construir una agencia pública, debe ser lo que nos apuntaba aquí, nos dejaba del bloque anterior Luis. Me quedaba con esa frase, ¿no? Que me parece, como parece, por ahí buscamos siempre frase de título, creo que esta podría ser la frase del título de la nota tuya, ¿no? Bueno, gracias. Ha resultado creativo, pero me parece que es profundo. Pensar en una sociedad construida desde la agenda de los trabajadores es pensar en una sociedad absolutamente diferente a la que estamos viviendo hoy. Es pensar sociedad humana y es empezar a construir un donde realmente los trabajadores, las mujeres y la juventud puedan ver que el futuro no es una deuda externa a 100 años, sino de que es posible. Pero es posible la magia, la falta de discurso, sino desde un lugar de lucha frente a grupos económicos que son muy, muy, muy poderosos, a entregar todo así nomás. La calle, nuestro lugar fundamental, y desde la calle ofrecernos en aquellos lugares que nos toque estar, si es que estamos. Decíamos también, para ir buscando ya los minutos finales, ¿por qué votarlos, no? Toda una pregunta también, ¿no? Que también marca diferencias, un poco en esta época donde todo se vende, ¿cómo se vendería al nuevo MAS, no? ¿Por qué votarlos? Es difícil venderlo. venderlo en el buen sentido de la palabra. Sí, ¿no? Ya, ¿por qué la gente ¿por qué votar al nuevo MAS? Optar por esta opción electoral? Bueno, nos parece que hay un escenario de una fuerte polarización política entre la gran bronca para que se vaya Macri por un lado y la bronca porque no vuelva Cristina del otro. Nosotros estamos tratando, como decía Luis, plantear una agenda de los trabajadores, la mujer y la juventud en el marco de esa polarización. Y el piso proscriptivo hoy, las PASO, son una agenda, una encuesta oficial, ¿no? Porque prácticamente no hay, salvo en algunos casos puntuales, como la intendencia de Junín para la fórmula de Fernández, y será así en alguna otra provincia, a nivel nacional, no hay interna. Entonces, las PASO figuran como una encuesta legal, pero también tienen otro aspecto, que es el aspecto proscriptivo, de no permitir la participación de las minorías que no superen el 1,5% de los votos. Ese 1,5% de los votos parece poco, pero son 500.000 votos para un partido chico como el nuestro, compuesto por trabajadores. Y nos parece importante también que Manuela pueda estar en la campaña presidencial. Y por eso pedimos el voto a la sociedad para poder superar ese piso proscriptivo. De hecho, el aborto puede estar en la campaña electoral, que en Junín el derecho a las mujeres a resistir a la violencia de género, a los femicidios, también puede estar en la agenda de la campaña electoral, porque nos hemos detenido bastante en la parte económica, por ahí no profundizamos en el tema. El gobierno local tiene un programa con fondos de la provincia que se llama Programa para Erradicar la Violencia de Género, que tiene 200 de presupuesto para el 2019, ¿eh? Una suma de los cuales el gobierno de la ciudad todavía no recibió un peso. Entonces, quería remarcar eso también porque nos detuvimos bastante en la parte económica, pero para poder avanzar en instancia esos temas, es por lo cual pedimos el voto. Para romper también un poco eso de que voto por el menos malo, ¿no? Por el que menos me gusta, no por lo que quiero, sino por lo que expresa una cuestión política. Y que en ese sentido pedimos para nuestros legisladores a nivel de diputados nacionales, de gobernador, nosotros acá en la ciudad, para que en el electoral, instalados en la agenda del debate político. No me quiero despedir sin antes agradecer a los oyentes de Quilmes y Varela, que me apuntaba acá Luis, que nos están escuchando. Bueno, un saludo también para ellos. Hoy en día, con las redes y la digitalización en los medios, hace que los medios locales trasciendan las fronteras de una ciudad puntual, y así se expanda y nos pueden escuchar dados tal vez inimaginables en otras épocas. Manuel, vos también querías un poco aportar al ciclo. Lo último, que propuestas no son grandilocuentes, pero vamos con la verdad. Tanto nacional, provincial como municipal, no proponemos lo que no se puede cumplir. Último a todos ustedes, recordamos que este ciclo de junio lo abrieron hoy la gente de Nuevo Más: Marcelo Gieco, precandidato a intendente; Manuel Tomás y Luis Donadío, primer precandidato a diputado provincial de la cuarta sección electoral, él es de Chivilcoy, y hoy se llevó a Junín para participar de del trabajo indudablemente electoral, político, algunos segundos más finalmente de despedida para ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y ha sido un placer. Bueno, te queremos el espacio, los grandes partidos, te contamos fuera del aire que nuestra campaña es un poco trabajando, no tenemos licencia, y así la tuviéramos no la querríamos, la queremos hacer así, siendo parte de las necesidades y de la vida cotidiana de los trabajadores. No queremos ser una cosa distinta que se va alejando de a poco y pierde cotidianidad y relación con la problemática de los trabajadores. En esto que hoy se ha transformado la Argentina, de gran sufrimiento, esto hay que decirlo. Yo no recordaba, no sé si vos recordás, también hubo uno a la Polar, ¿no? Pero los muertos de frío en la calle, lo tenemos que decir, no mata el frío. Lo que mata es el capitalismo y la desigualdad. Una desigualdad que se extiende por todo el mundo. No es que es un problema de la Argentina la desigualdad social. Estados Unidos, Europa, hoy están discutiendo esto. Y nos parece que la manera de enfrentar esa desigualdad es levantar la bandera del socialismo. Luis. No, yo agradecerte, llegando la vuelta ya para Chivilcoy. Mañana a las 8 hay que estar trabajando. Una cosa rara, sino que somos trabajadores de todos los días. Ahí nos encuentra la gente y es mucho más grande.